aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en esta mañana de domingo. Agradecemos también a la parte técnica Roberto Gómez. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, con mucho frío, Jorge. ¿Sí? Amaneció, pues como helando, hasta los coches tenían como un poquito de hielo. Aquí también, desde luego, bueno, aquí se resiente más, debemos andar por 4 o 5 grados en la mañana, generalmente es 12 o 15, y en 4 o 5 se siente más el frío. Ahorita que ya hay sol, ya empieza, como dicen cuando le dicen a uno algo que le duele, ya sí. Calienta. Ya calienta. Tienes razón. ¿Qué novedad? Oye, pues yo no quiero hablar otra vez del frente de guerra, como dice Jacobo Zabludowski, pero pues es que nuevamente, Jorge, tenemos la captura de, bueno, la muerte, el asesinato de un capo importante, Tony Tormenta, pero pues obviamente ya se desató más violencia en el área de Tamaulipas, otra vez una masacre en Ciudad Juárez. Se descubre que efectivamente los michoacanos levantados en Acapulco sí eran los de la narcofosa. ¿Qué decimos, Jorge? Ya creo que ya lo hemos dicho innumerables veces lo que pensamos en torno a esta guerra, pero pues no para y qué decir si son las notas que actualmente tenemos en los diarios. Y lamentablemente nos damos cuenta de que no le resultó a Felipe Calderón el asunto de la consolidación de su poder. Seguramente que alguien con cierta perversidad dijo: lo que tú necesitas para que te consolides en el poder, pues es tener causas que te hagan o que le hagan a usted, le dirían según su modo de tratarlo, ponerte a la cabeza al frente del pueblo de México. Obviamente, es suponerse que sin destruirlo, porque ¿de qué te sirve a ti ganar una plaza, una batalla o una casa? Digamos que hay un castillo y que yo no quiero ganar. Dice, bueno, pues hay que repararlo, hay que hacerlo, hay que arreglarlo. Dice, céntrale. Ahora ya estás adentro del castillo, ya es tuyo. Sí, lo que pasa es que está destruido. Ah, caray. Pues si está destruido, valemos gorro, porque porque para qué lo, yo, nosotros lo queríamos en posibilidad de servir, o sea, como en el Tenorio, que sea imposible la has dejado para vos y para mí. Ahora ahí está México, ahora va a ver qué hacen con él. Diría, ya lo ganaste. Digamos que el régimen actual llegó al poder con ciertas inconsistencias. Supongamos que alguien dijo, bueno, hay que hacerse de la plata, hay que dirigir este castillo, este cuartel hay que hacerlo nuestro. A propósito del cuartel, dicen, oye, vamos a utilizar a la fuerza, órale. Oye, vamos a usarla inteligentemente para preservarla del exterior, para consolidar su cultura, para que no seamos el patio trasero de algún país poderoso que está en el norte, o sea, de Estados Unidos. Bueno, órale. Pero dice, oye, pues fíjate que aquí hay un problema, porque si nosotros nos hacemos del poder y libramos a México de estos que tienen su negocio aquí, traemos ese negocio al ámbito de lo nacional, terminamos con ellos y quedamos muy bien. Solo que le salió la, no sé cómo se dice eso, de que le salió el tiro por la, sí, por al revés, plata, sí. Entonces, no, lo deseable fuera ser propietario de una propiedad, sí, que esté de parada, que esté erigida, no ser propietario de un montón de ruinas. Entonces dice, no, pues vamos a, ¿con qué aliados tenemos, con quién contamos? Bueno, para combatir la delincuencia en México hay que ver de qué está formada la delincuencia. La delincuencia está formada como producto de la corrupción, como producto de la incultura, como producto del poder y como producto, pues, de la filosofía televisiva. Bueno, ¿y eso no lo combatimos? No, eso lo utilizamos para que, incentivándolo, al derrotarlo, nosotros seamos los dueños. Sí, solo que se nos olvidó que son demasiado fuertes y que, revolviendo el agua, si en una vasija de agua hay una mancha, revolviendo la vasija, ¿desaparece la mancha? No, se mancha todo. Sí. Es elemental, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que hablar así porque soy ranchero, pero también así los políticos hablan cuando hablan del cuerpo enfermo que ellos van a curar y que obviamente no curan nada. Entonces, creo que el método ya demostró ampliamente su ineficacia. Creo que persistir en él obedecerá, obviamente, no al deseo legítimo y normal de acabar con un problema, sino de obtener otras ganancias, las cuales no sé cuáles sean. Cuando te digo no sé cuáles sean, en realidad no sé. Pues no, es que no. ¿Cómo poder decir que tantas muertes pueden ser o generar ganancia de algún tipo? ¿A dónde conducen? Sí. Máxime cuando se hace la guerra. Ajá. Sin tener la confianza en mis generales. Mis generales es una manera de decir, colaborador A, B, C, D, E, F, G, así a las 29. Pero tengo la seguridad plena que de los 29, con uno que me traicione, basta para que yo y todas mis acciones sean nugatorias. Ser nugatorio quiere decir valgan para purititititito, ¿cómo se dice? Sí. Para puritita, bueno, para nada. ¿Te explico? Si hay alguien ahí que sirve de conducto, de soplón, que chivatea, no sé la terminología que se esté usando en este momento para decir que esté afiliado a los enemigos. Cuando dice, no, es que hemos infiltrado las filas de la delincuencia, o la delincuencia ha infiltrado las filas de los combatientes. Eso no lo sabemos. Adelante, mi querida Betty. Pues está difícil, está complicado, Jorge, y a mí lo que me sigue preocupando es el futuro de este país. Estoy hablando específicamente de los jóvenes, porque, pues, por un lado está la situación de que, pues bueno, quizás si ellos perciben que no hay futuro, y ya en algún momento yo escuché la opinión de varios chavos que estaban en centros de rehabilitación, que pues decían, bueno, quizá podría rehabilitarme, pero el hecho de pertenecer a estas bandas criminales, pues me deja fortuna momentánea, y estoy pues aceptando que el tiempo que tenga que vivir lo voy a vivir bien, no importa si en una semana o en un año me matan. Es preferible eso a no tener que comer o a ver a mi familia sin comer. Esa es la filosofía, sí, de los jóvenes. Lo que pasa es que ahí debería de haber una educación, una filosofía, y la televisión podría ayudar muchísimo. Sí. Y la televisión lo único que hace es incentivar ese criterio un poco suicida de los con muchos programas. Claro. Que, por ejemplo, yo me he dado a ver programas juveniles y en realidad me da un poco de favor. No, evidentemente van a decir, tú porque eres un viejo, como me decía un señor. Sí, efectivamente, porque soy viejo, pero también fui joven. Y si yo tengo la filosofía esa que tú dices, pues voy a vivir bien un mes. Claro. Y ahí muere. Y si yo digo, no importa, yo quiero retacarme de droga todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, ayer o antier estaba yo viendo todo lo que pasa en una escuela para chavos, ¿cómo se llama? ¿Secundaria? No. ¿Una telesecundaria? Preparatoria, telesecundaria, o algo así. Bueno, pues entre eso y un prostíbulo de mi época no hay ninguna diferencia. Uy. Es más, es mucho más incentivante ver un cachito de lo que vi. Pues era algún programa, ¿cómo se llamaba? Por cierto, que hubo algo bello que voy a decir. No sé si se llamaba esquizofrenia. Y entonces ponían a los chavos en su escuela. Y narraban las peripecias de cómo y dónde iban a pernoctar. Pernoctar antes decía pasar la noche, ¿no? Bueno, iban a tener sus relaciones entre los chavos. Sí. Y bueno, hubo algo hermosísimo y bello y positivo, que fue que uno hizo una orquesta que se llama Orquesta Basura. Dijo, bueno, pues ha de ser como la otra, porque antes había habido un conjunto que se llamaba Semen. Y entonces la Orquesta Basura no era de puro bote y se oía precioso, de bote y desperdicios de una sociedad mercantilista. Entonces de ahí hicieron todos sus instrumentos. Eso es muy bello. Sí, sí, sí. Pero es una partecita de lo otro, que es la exaltación al suicidio. Esto es un hecho real. Se acabó. Entonces, la televisión, obviamente, que podría dar y enseñarle y darle a la juventud, al pueblo y a México otro tipo de incentivos, la posibilidad de pensar en otra forma. No es así. Adelante, Betty. Sí, lo que pasa es que ve los valores que tiene la televisión, el dinero fácil, un modo de vida que obviamente no se tiene en México, Jorge, que obviamente estos chicos pues quisieran tener, y ante la escasez obviamente de trabajo, ante la imposibilidad de estudiar, pues obviamente yo comprendo esta situación, una situación en la que se ven desesperados y obviamente se ligan a estos grupos. ¿Y qué más da? ¿Qué más da, Jorge? Si no hay futuro en este país y ellos ven que sus padres no están saliendo adelante, ¿qué más da para esta juventud en México? Así es, esa es la realidad. Y eso pues es lo que no quiere ver. La realidad es que nadie les ha enseñado otra cosa. Sí, sí, sí. Y que no hay interés en enseñar otra cosa. Esa es la cuestión, no hay interés. Entonces, la posibilidad existe, evidentemente. Yo veo el desinterés en los jóvenes. Es imposible el hecho de que un poco detestan el acercarse, el hecho de, digamos, triunfar, de conservar un empleo. No, hay una indiferente indisposición al avance. Sí. Yo creo que hemos hecho una sociedad electrónicamente cansada. Sí, sí. Hemos pasado del primitivismo de las comunicaciones a la decadencia inerte de un mundo muy comunicado para no decirse nada. Es decir, lo vemos tú en la mecánica, tú lo puedes constatar y yo también todos los días, en la mecánica de ya no comunicarse, sino picarle a una tecla, uh-huh, de la cual obviamente no vas a tener la comunicación porque nada ha podido suplir el lenguaje humano. Sin embargo, la pretensión del neoliberalismo es prescindir. Ayer estaba lloviendo porque inauguraron otra tienda en Jalapa. Ajá. Yo voy a comprar el mercado, entonces fui a la nueva tienda. Ya no se llaman empleados. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Cómo? A los aborígenes de Jalapa. Ajá. Que digamos, en el supermercado. En el supermercado este de Woymar. Woymar. Ajá. Se dice ¿cómo? Se dicen, favor, señorita fulana, favor de acercarse, la caja número 3, asociado número 17, que venga el departamento de coches, asociado número 13, que venga el departamento de verduras, con el acento propio de la ciudad. Pero el güey ese ya es asociado. Hazme favor, qué payasadas. Sí, que sí, se presente, sí, la ruta de evacuación. Entonces, somos un país ya invivible, sí, idiotamente, no sé, ese es el avance, ¿no? Ese es el avance de todo. El hecho de, como la señorita, ahorita estaba yo oyendo a la señorita que tuvo que suspender su viaje de Veracruz, ajá, a Israel, sí, porque está súper peligroso, ¿no? Qué triste es ser viejo y ver que todo lo que para ti era tu país ya no lo es, uh-huh, ya no lo es. Si eso agregas la zozobra total en la que se vive, porque no sabes quién es quién, porque desconfías de cada quien, porque las declaraciones gubernamentales corresponden efectivamente a lo contrario de lo que te están diciendo. Uh-huh. Si te dicen sí va a haber, es que no va a haber. Si te dicen ya la hicimos, es que obviamente no la hicimos. Si te dicen repartí, es que no hay. Si te dicen que se levantó, es que está un bache. Sí, es justamente lo contrario. Todo gracias a la comunicación. La televisión ha hecho efectivamente, como lo dicen en Chunga los que hacen la manifestación, sin la tele no somos nada. Uh-huh. Obviamente, estoy incluido. Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 55 18 77 60, la sin costo 01 800 581 82 48. Adelante, Jorge. Bueno, continúa, pues parecería ser que el conflicto es grave en cuanto a que los muchos de los caídos forman parte de esta discutible masa de presidentes municipales. Les digo así porque algo tiene que decirse respecto a la calidad moral de los presidentes municipales. La presidencia municipal es una institución coyuntural en la cual sirve de coyuntural, quiere decir cojinete, sí, como un cojín entre el pueblo y un presidente municipal. Llega no siempre, es muy difícil que llegue un presidente municipal porque quiera, porque ame y porque tenga un corazón muy entregado a la necesidad de su población, de su rancho, de su pueblo, de su ciudad o de su villa. Sí, más bien es porque él tiene fuertes necesidades, ¿no? Porque tiene necesidad de ser alguien en el pueblo, claro, por la vanidad que da el hecho de ser el primero del pueblo y tener la jerarquía para darte todos los permisos que requiere para su medro personal. Esa es una. La otra, porque el gobernador descubrió que había un líder en este pueblo y entonces lo tomó como ayudante, ayudó al gobernador y ahora es presidente municipal. ¿Qué sucede? Que hay un retraso generalizado en la vida de los pueblos de México. Que el caño, el trinquete, la insalubridad de hace 30 o 40 años perdura. Es decir, ahí está. Ahí está. Porque ha habido 5 presidentes municipales que han llegado de la misma forma, como la bisagra entre el gran poder de los partidos y el pueblo. Y se acabó. Entonces México es un país condenado a una estabilidad total. Y el mismo analfabetismo que había hace 30 años lo sigue habiendo. La misma incultura que había, la misma falta de salud, la misma falta de integración de comités, asociaciones, arreglos, coyunturas para que, por ejemplo, yo siempre les he dicho aquí, fíjense que uno puede mantenerse de lo que siembre en su patio. No, pues igual todo desde que yo era joven hasta la fecha, pues si volteas para allá, ahí hay naranjas verdes que nadie corta y nadie, porque nadie hace jugo de naranja. Se pudren, se las comen los tlacuaches. Bueno, está bien. Luego más por allá, oye, mira qué mata tan bonita de chayotes. Sí, no las hemos cortado. Mira, ya van a nacer, ya se nacieron en la guía los chayotes, porque nadie los cortó, porque nadie come chayotes, porque se los comen así, saben a pastura de vaca, no saben que hay que guisarlos. Los gasparitos, o sea, otro árbol que da una hierba de consistencia de una flor de roja de consistencia de carne, pues nadie se la come. Le ha enseñado a alguien, a la gente, hay una brigada, aquí sembramos zanahorias y al rato ya hay unas zanahorias así de grandotas. Sí. Rábanos, igual, calabazas, se pudren. Ahí fíjate, se quedan. Sí, y tantas personas que de verdad no tienen qué comer, Jorge, ¿por qué no llevarles todo eso? No, pero nadie, y los presidentes municipales, bien, gracias, y los maestros pues vienen a la escuela y se van por el sindicato, por lo que sea. México está hecho para que es carne de dictadura nuestro país. Sí. Es una tentación dictatorial, claro, adelante. Pues fíjate nada más, tantas cosas que podría haber, tantos planes para poder llevar toda esa comida a tanta gente y tantas otras posibilidades de resolver problemas, pero nuevamente no hay la intención, no hay la intención. Jorge, es mejor quizá dejarnos morir o que definitivamente no haya salida a tratar de solucionar los problemas. Creo que entre más enfrascados estemos en el caos, pues a lo mejor esa es la intención de seguir a ese ritmo, ¿no? Sí. Yo creo que debería haber prácticamente dos Méxicos, ¿eh? Sí. Debería haber el México que se ocupe, que medre, que trafique, que trabaje entre comillas. El México que esté involucrado en la política. Ajá. Y un México científico que esté involucrado los problemas verdaderos del país. Creo que debería haber una división fundamental así. Yo me acuerdo cuando decía Álvarez, no me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre que vivía en París, y dice que vuelva a la época de la, dice, lo mejor que hay es un príncipe extranjero para México. Le digo, coño, ¿cómo piensas tú que después de 2 años, bueno, era por 1960, ¿cómo piensas tú desde tantas épocas de democracia y de búsqueda de otras cosas, de volver a aquello? Es que es mejor, me decía. Mira, alguien se ocupa de la política y alguien con ciencia, con conocimiento y sobre todo con honradez, sí, se ocupa de las cosas y necesidades del pueblo. Fíjate que tenía razón. Era un cuate de Guadalajara que vivía en París con Elena Garro. Bueno, era del grupo de amistades de Elena Garro, de la esposa de Octavio Paz. Total, este Garza y de Garza, no, no era Garza y de Garza, tengo un nombre así, Ruiz Esparza, no me acuerdo. Bueno, pues finalmente, yo me acuerdo que sí, yo no voy a pasar esta entrevista porque riñe en realidad contra la lógica del mundo actual. Ahora quisiera yo encontrarla, porque finalmente decía: alguien vive y medra del poder, se divierte, no pasa nada y representa a México y va a los araos, a las fiestas, y se acabó, como ayer, como le dijo Di Costanzo al señor este, ahorita te digo. Y bueno, que lo haga. Y luego, otros que se ocupen científicamente de resolver el problema de la delincuencia, de resolver el problema de la educación. Pero no desde el ángulo de Iniciativa México, señor rector Narro Robles, no. Resolver en serio, no hacer programas de televisión. La realidad. ¿Quién sabe qué dirá Juan Ramón de la Fuente ahora que la televisión, la universidad están unidos para la manufactura y realización y producción de programas televisivos? ¿De televisión? En fin, pero tengo la seguridad plena de que eso no va a resolver los problemas de nuestro país. Así gane a alguien y le den un premio, generalmente premios amañadísimos, como, como al concurso ese que hubo. Y otro. Sí. En fin, bueno, adelante, Betty. Oye, ¿y qué es lo que dijo Di Costanzo? Ah, este, Coppel. ¿Quién es Coppel? ¿Director de Pemex? Este, sí, sí, sí. ¿Y quién es la... y la señora Kessel es la... Secretaria de Energía. Secretaria de Energía. Ajá. Pues en toda... fíjense ustedes, si voy a hacer un paralelismo muy evidente, me parece. No sé si de Di Costanzo, sí, quien saludo con afecto, o a Noroña, también saludo, querido Noroña, van a venir a Jalapa. Entonces yo tengo muchísimo interés. Con el señor Di Costanzo ya hemos hablado, inclusive estuvo aquí en este programa, y es un hombre de una gran mesura, de gran conocimiento económico, y me dio mucho gusto conocerlo por la propiedad que tiene para hacer sus demoledoras críticas, obviamente dentro de los ángulos de la corrección, de la normalidad y del buen lenguaje. Ese es Di Costanzo. Noroña, sin que esto constituya una crítica, sino una apreciación simplemente, tiene lo mismo, solamente que agrega, se le agrega un valor temerario para decir las cosas, y muchas veces su temperamento le hace decir palabras como las que yo digo. No puedo criticarlo porque yo adolezco del mismo problema. Es decir, cuando no encuentro un sinónimo adecuado dentro del rango de las palabras aceptables por la sociedad, miento mal, digo alguna grosería, ¿me explico? Pero igual, y lo que oí ayer de Di Costanzo es verdaderamente una bomba atómica para la persona. Yo no veo cómo el señor a quien se lo dijo hoy o ahorita, como dicen en Banderilla, pueda estar sentado delante de toda la familia tranquilo, tranquilamente. El hecho de decirle: usted en tal fecha, señor, fue al Hotel Intercontinental de París, donde se filmó la película Sex and the City. Ahí hay una suite que para ciertas personas del mundo, del jet set del mundo, multimillonarios, pueden alquilar esa suite. Vale 200,000 pesos la noche, o 3,000 o 10,000, o no, no, vale mucha lana. 20,000 euros o lo que sea. ¿Cómo el director de una empresa de un país pobre, de un país diezmado por la corrupción, puede tomar esa suite para quedarse en la suite donde se filmó esa película? Esos países no producen petróleo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hizo? ¿Te das cuenta lo que corre en la televisión? En la televisión, en la computadora, porque obviamente yo no sé si eso lo sacaron en la televisión o en el canal del Congreso, espero que sí. Pero el hecho de decirle a alguien así: esto es lo que te ha robado, te comportas así. El calificativo del señor Di Costanzo no me gusta. Le dijo al señor, al joven Coppel, le dijo: diva, no eres una diva. No, la conducta no es de diva. La conducta es de una esquizofrenia pavorosa. no es ni siquiera una locura, sino que es una perversidad total. El hecho de ir a representar a un país y cobrarle a México las, no era que, bueno, yo voy a suponer, porque tampoco, no crean ustedes que soy la madre de Calcuta en el buen sentido de la palabra, no. Hay un hotel bueno, pues un hotel muy muy bueno puede ser un hotel de $300 o $400, una suite donde haya todo, todo es todo, ¿eh? Sí. Pues eso puede costar, no sé, no puede, no, no es, además, pero que se satisfaga alquilando la suite donde se filmó una película erótica o lo que haya sido, tiene un núcleo muy grave de enfermedad mental. A mí qué hijo de la mañana me importa que en esta cama se haya sentado Rita Hayworth, ¿eh? Y haya puesto sus reales y muy nobles partes Marilyn Monroe. ¿En qué me beneficia? ¿En qué? En contarle a mis amigos. No te hace superior, ¿no? Imagínate, ¿eh? No es algo que te haga superior. No, eso tiene un núcleo de patología. Entonces habría que ver, sí, quién, pero nos dirige. Sí. Hablando en el sentido de que a ellos les gusta siempre poner ejemplos médicos, sí, de, sí, salud. Sí, sí. ¿Quién nos dirige? Pero aparte, Jorge, en el caso de que fuera, de que lo hiciera el señor Slim y con su dinero, pues muy su rollo, muy su cuento. No, ni así. Pero aún a costa del dinero de los mexicanos, y luego súmale que quizá no sea el único que hace lo mismo, que haya otros funcionarios que también lo hagan, pues entonces por eso nos explicamos por qué está quebrado el Seguro Social, por qué está quebrado Pemex, por qué quiebra todo, ¿no? ¿Qué situación tan enfermiza, Jorge? Es enfermo, sí. ¿Y sabes qué va a suceder de lo que dijo Di Costanzo? No va a suceder nada. Y ni siquiera sucederá el primero que tendría que tener una... Sí. ¿Y sabes qué respondió? Pues no respondió nada. ¿Qué fecha había sido? ¿Qué la evaluación? De todo se ocupó, y los que estaban ahí junto, el Pocorroba y todos otros, ellos con su cara de... De calladitos. Hoy el agua. Ah, pues sí. Sí, ahí va un perro, sí, sí. Volteando para el otro lado como si nada sucediera, como si fuera un subterfugio, una característica, una migaja, un adorno, una lentejuela de la democracia nacional. Sí, porque te digo que ellos han de hacer lo mismo. Ahora súmale a todos que hagan lo mismo, sí. Pues por eso estamos así. Sí, no hay nada de qué enorgullecernos. No hay nada de qué estar optimista. Es decir, el hecho de que Obama felicite al presidente de la República no significa estrictamente nada. Se acabó. Adelante, Betty. Hacemos nuevamente una pausa. Jorge, regresamos de inmediato. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Oye, ya tenemos varias llamadas y también mensajes de San Luis Potosí. Nos saludan. Saludos, Jorge. Gracias, y Betty. Dice, nos dejaron oír el inicio de su programa hoy, pero generalmente lo cortan. Hay programa local que también está bueno, pero quisiéramos escucharlo a ustedes. Gracias. Y también Luis Fernández de San Luis Potosí nos dice lo mismo, que de repente cortan el programa de ustedes en San Luis Potosí. ¿Qué, no, qué pues pasa? Ayer también cortaron el nuestro en Jalapa. En Jalapa ya hace por lo menos 2 meses que nuestro programa pasa irregular, por eso ya no lo recomiendo, porque no sabemos. Ayer hubo un partido de, no sé si de básquetbol o de béisbol, de local, sí. Entonces lo cortaron, o no pasó. Y luego también pasó un programa de, ¿cómo se llama cuando pones una melodía moderna y una película encima? ¿Un Twitter? ¿Un qué? No lo sé. Sí. ¿Una melodía moderna y una película? Sí, tú pones, como las que hacía Michael Jackson. Es decir, música y película. Sí, un musical, una película musical. No, por cachitos, la canción fulana de tal, ilustrada con imágenes. Ah, ya, un videoclip. Un videoclip. Ajá. Entonces pasó un programa de videoclips y quitaron la nostalgia. Por cierto, que pido perdón a mis amigos de la nostalgia, la soprano Ana Luisa Méndez, la soprano Violeta Silva, sí, y a otros que habíamos preparado un programa sobre las canciones más antiguas del Bicentenario, entre ellas la letra de la Marcha Zacatecas que encontramos. Y entonces estábamos todos muy esperanzados en ver los programas, y no, pues pasa Reembobinados, creo que se llama, es un programa de videoclips, y todo eso, pues por lo tanto hay que darse cuenta, o hay que entrarle al videoclip o a la época moderna de la información para la evolución del país y dejarlo adecuado a las necesidades de la política actual o no. Pero en fin, perdón, no pudimos pasar tampoco allá. En cambio, sí colamos un pedacito, bueno, no, también se cortó, pero no tanto, el programa con Porfirio Muñoz Ledo, que me tuvo la gentileza de entrevistarme. Sí. En el Estado de México, creo, que es la televisora de allá. Canal 34. Sí. Y fíjate que hablamos de Marcelo Ebrard. Ajá. Y de Andrés Manuel. Yo ni me acordaba en qué canal estamos. Qué bueno. Pero pues no hay problema, no hay libertad de expresión. Pues digo, por lo visto no cortaron ese cachito, ¿no? No lo cortaron, qué bueno. Pero en Jalapa sí, ahorita por lo pronto, pues yo no sé qué va a ser de nuestro programa, ya les avisaré. Adelante. También Oscar Ruiz dice de San Luis Potosí, ¿por qué los cortan en San Luis, señor Saldaña? Queremos escucharlos. ¿Será que es que no les gustan los políticos? A lo mejor son las necesidades de la libertad de expresión. Sí. No, ni modo. Bueno, hoy lo digo un poco en el notipoema. No vale en realidad tendríamos que ser un criterio para preocuparnos en la medida natural de las cosas, no más, tampoco menos. Hay que saberlo simplemente. Adelante. También el señor León de Milpalta, saludos. Te pregunta que qué opina del cambio en los americanismos, señor Saldaña. Y también la señora Josefina Rodríguez. Señor Saldaña, nos gustaría nuevamente la sopa de letras, ojalá que le dieran más horas. Pues en realidad voy a ver. No, yo creo que es un poco inútil insistir porque pues me gustaría hacer la sopa de letras ahí en Jalapa, no tiene, vaya, pues es que se corta muy seguido. Uh-huh. Y nada más, pues no sé, a ver qué pasa. Oye, de los americanismos, Jorge, parece que hubo un cambio, ¿no?, esta semana. Y por una declaración de Vargas Llosa, de, ¿cómo se llama?, de, ahorita te digo, ¿cómo? Sí. El cambio de los americanismos se dio desde hace mucho tiempo en cuanto que se pretendía que se simplificara la ortografía. Sí. ¿Eh? García Márquez dijo, yo no sé si sería como broma o no, había que quitar las H's y poner K y la B chica y la B grande o la B labio dental, todo lo que constituye una trampa, un peligro o una dificultad. Eso fue hace mucho. Y ahora lo han revivido. Y salió el diccionario de americanismos, que inmediatamente mandamos a adquirir aquí para Sopa de Letras. Uh-huh. Que está muy bien. Y nada más. Que la Y se va a llamar Y, que la Y se va a llamar Y. Pues desde hace mucho tiempo en la escuela de bandería le llamamos, a ver, ponle una Y y ya sabemos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Bueno, adelante. Pero esto irá a complicar, de por sí ya nuestro lenguaje es mal usado, Jorge, ¿irá no. a ayudarlo, a complicarlo? No. ¿Nada? ¿No pasa nada? No va a pasar nada en absoluto, porque la finalidad de un joven es constituirse, tener la investidura de algo, de un elemento extranjero ante las cosas tradicionales de México. Por ejemplo, la señorita que se le iba a cargar, que se iba a hundir en el mar, suspendió su viaje porque estaba súper peligroso. Porque cree que decir súper viene del inglés y no del latín. Y así por lo consecuente. Entonces, el dependiente aborigen totonaca de la tienda de Jalapa, o la señorita secretaria que hablas a la oficina del burócrata en turno, otro aborigen totonaca, y ella igual, y señorita no fuera tan amable en decirme si está el ayudante del señor subsecretario de la función pública de la clase B, no sé qué, es decir, no, el señor no se encuentra, se encuentra en una junta. ¿A qué hora llega, señorita? Desconozco. Pero no. ¿Me entiendes? Entonces, para ella, vivir en México es una angustia sistemática. La información en el mundo actual ha hecho que el mexicano sea un inconforme con su nacionalidad, apúntale. Nos han hecho una juventud inconforme. El otro aborigen, igual que yo, pues está pidiendo que le reconozcan sus canciones satánicas, ¿no? O sea. Sí. Y que, bueno, un locutor que se precie no te va a recomendar que escuches una nueva melodía por tal orquesta, o un tratamiento a una vieja melodía mexicana, o una nueva composición. Te va a dar un nombre en inglés rarísimo de una música horrenda que no va de acuerdo con tu filosofía ni con nadie. Y que tú por eso mismo vas a decir, sí, ah, qué bonita, oh, fine. Súper. Esa es la onda. Han logrado una generación de hombres con pasaporte inconforme. ¿Qué hace esto? Que tengas la frontera tocando la puerta todo el día para poder pasar al paraíso, donde te vas o a llenar de droga, o te van a vender una metralleta, o te van a explotar, y vienes aquí y haces la guerra, y después quién sabe. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues tenemos ante todo este panorama negro, pues los únicos que parecen estar contentos, aparte de los pinos, pues son los que se perfilan para algún puesto. En el 2012 hubo una cabalgata de jinetes del PRI, ¿verdad? Ahí muy sonrientes. Pues parece ser que fue del Estado de México al Estado de Hidalgo, donde hicieron la cabalgata a varios gobernadores, obviamente Enrique Peña, ahí veo a Iván Ortega también. ¿También montó? También a Jesús Murillo, a Miguel Osorio, y pues muy contentos, y Peña. Ahora, obviamente, sobre aquí todo se inmona el chiste, que desde luego no voy a hacer, y como yo no vi la nota, así es que estoy virgen en este ángulo, y no voy a imaginarme a ninguno de ellos. Iba la cabalgata y de gobernadores y gobernadoras en este caso, y les pregunto, le dice uno, oye, ¿dónde vas con esa mula? Y dice el gobernador, no es mula, es caballo. Y dice, pues por eso le estoy hablando al caballo. Hacemos nuevamente una pausa, Jorge, regresamos inmediatamente. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Muchas llamadas, Jorge, esta llamada, gracias a todos ustedes. Nos llama la licenciada María Reyes de Cuauhtémoc, dice que siempre nos escucha. Gracias. Y que no solo a ustedes los cortan, que lo hacen también con ciertos periodistas como Carmen Aristegui. Y ojalá que a pesar de todo esto, pues sigamos adelante. Muchísimas gracias a la señora María Reyes. También de Oaxaca nos manda un mensaje Ernesto, dice saludos por su programa, dice quiero manifestarles que yo sí apoyo al gobierno federal por su lucha contra el narcotráfico. Pues bueno, ahí está la opinión de este señor. No, sí, todos en la forma, todos pensamos que la manera de no todos pensamos, pensamos diferente, claro. En la lucha contra el narcotráfico, evidentemente que lo opuesto sería el apoyo al narcotráfico. Ahora, ¿cuándo? Al iniciar la lucha, se tiene un grado de enfermedad X, y al continuar con esa lucha denodadamente, los males y los síntomas crecen, quiere decir que la lucha no está dando resultado. Nadie ha pedido que se instituya como obligatorio el uso de las drogas. Lo que sí se ha sugerido amablemente es que la lucha tenga como característica, como características dos cosas: honestidad e inteligencia. Punto. Mientras no haya, mientras en vez de honestidad haya corrupción, y mientras la necedad supla la inteligencia, la lucha está perdida. Entonces, señor de Oaxaca, sí, y queremos una lucha honesta e inteligente. Adelante. Bueno, nos llama la señora María del Rosario Rodríguez Pimentel, de la colonia El Sol, en Ciudad Neza. Saludos, siempre los escucho. Ojalá que me mande un saludo, señor Saldaña. ¿Cómo se llama la señora? María del Rosario Rodríguez. Doña María, doña Rosario, la saludo con afecto. Adelante. Oscar Alvarado dice, señor Saldaña, quiero decirle que el propietario de la empresa Tata, que es una maquiladora del Seguro Social, desde Juan Molinar Orcasitas, desde que Juan Molinar era director, y ahora el señor Karam, le ha entregado contratos multimillonarios a Carlos Castañeda Zavala, que es familiar de la señora Zavala. Yo creo que por eso tienen tan quebrado al Seguro Social. Ojalá que opine algo. No, pues no puedo opinar nada porque no conozco este asunto. Es una apreciación de usted que, gracias a la libertad de expresión, se manifiesta, pero que son, ¿cómo se dice eso?, acusaciones que reclaman una qué, pues investigación, o una investigación, y no tenemos el corrección, personal, claro, pero diríjase a no diríjase medio gacho, ¿no? Sí, se oye muy feo, pero hay algunos que tienen muchos reporteros para saberlo. Gracias, señor, adelante. El ingeniero Manuel Alejandro, felicidades a Betty, muy especialmente al señor Saldaña, sí, que dice que le encantó la entrevista con Muñoz Ledo, y sobre todo dice, me gustó verlo también física y mentalmente. Ojalá que le den más espacios, porque reconozco que usted se ve muy bien, señor Saldaña. Muchas gracias, muy amable. Luego nos cortan de una manera inmisericordia, ¿eh? Sí, adelante. Vamos. El México profundo y primitivo, de lanzas y mandíbulas guerreras, revive sin razón en nuestras tierras, y el país se convierte en ser cautivo. La esperanza se achica y ya se cierra la salida de todos los caminos. Hasta en el bosque tiemblan los encinos cuando pasa el fantasma de la guerra. Quizás se viva con el alma rota. Hoy más que nunca se ha perdido el tino. Ser el héroe de alguna guerra idiota, cuando todo a las claras lo denota, no es por la patria, no tiene sentido, no es mi triunfo, tampoco es mi derrota. Uh-huh. ¿Entiende, no? Sí, pues... Sí, como ya no siente uno esto como propio, siente el peligro, el dolor y la amenaza, pero propio, así que digas que uno está queriendo este México, no, está difícil, de veras, en serio. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué se inició esto? Nadie sí, nos tomó en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que apoyarlo, no? Sí, cierto, ¿eh? Esa es una pregunta que se deberían hacer los hombres de poder. Adelante, Betty. También tenemos llamada de Alejandro Castillo. Dice, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿para cuándo el programa de televisión? Nos gustó verlo con Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, señor. También dice, comenten sobre las mantas que pusieron hoy domingo en el circuito bicentenario, arengando al pueblo a luchar contra todas las injusticias, de la señora Alvarado. El asunto está en que ahora cada quien hace su dicho, cada quien hace sus mantas, y estamos incluidos ahí. Cada quien dice su hipotética verdad, y la confusión planea, y es evidente. Adelante. También Jesús Guizar, es un mensaje que no tiene nombre, pero dice que ojalá que leamos Proceso, que habla de la muerte en la Basílica, que acusan a Monseñor Diego Monroy de haber mandado asesinar a Jesús Guizar. No he leído Proceso. Sí. Hay que decirlo con ciertos matices. Se sabe de una muerte en la Basílica no convenientemente publicitada, fíjate que estoy diciendo, pensando muy bien lo que digo, y que uno de nuestros colaboradores en Jalapa, Daniel Méndez Vivanco, está muy enterado por ser un hombre que tiene conocimientos de carácter eclesiástico. Yo le voy a preguntar porque se sabe que hubo una muerte en la Basílica y así como ignoramos exactamente todos los pormenores. Queda pues dicho esto para que en aras de esa información de la cual nos jactamos tener, lo sepamos a fondo. Adelante. Y también nos saludan desde Apan, Hidalgo, lo saluda Venancio López. Señor Saldaña, ojalá que escuche a Tomás Mojarro los domingos también en Radio UNAM. No llega. Ajá. Adelante. No llegó completo su mensaje, pero pues bueno, ahí está, ya lo pasamos. Muchísimas gracias, Jorge, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana. Mucho gusto, Betty. Se llamaba Flor, era ella, flor de los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma. Murió de pronto mi flor querida, erré el sendero, perdí la calma, y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Bosques en una palma. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.